La Zona Cero. Y además de las noticias que hemos comentado anteriormente y que nos han comentado nuestros contertulios, hay otras muchas. Os hablaremos también de la fotografía de un supuesto fantasma que hemos colocado ahora mismo con Almadía Rosa Vientos hace un ratito en Twitter. Lorenzo Fernández nos comentará esa fotografía y en qué consiste y qué es lo que ha pasado, porque es una fotografía que tiene mucho que ver con algo sucedido hace 100 años, en la Primera Guerra Mundial. El detonante de esa Primera Guerra Mundial fue el atentado, la muerte, el asesinato del archiduque, el heredero del Imperio Austrohúngaro. Fue hace justo 100 años, se generó un, pues como si se lanzara una bola en un juego de billar sobre una mesa, una pelota chocó contra otra y después se armó la que se armó. 20 millones de muertos, nada más y nada menos. También es un tema del que hablamos ayer. Os hablaremos de exopolítica, otra vez con Juan José Sánchez Oro, y de exorcismos. Manuel Carreal nos comentará toda la información. Pero lo primero y más importante, bueno, lo primero que sí que queremos, porque estamos verdaderamente impactados con lo que están presentando algunos de los miembros de este comité relacionado con Stargate, esa puerta al cielo, no la película, sino un proyecto anterior de personas, además era un proyecto asociado a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que veían el futuro, intentaban percibir el futuro, o intentaban, gracias a lo que se llamaba visión remota, ver otros lugares a los cuales no podían acceder, y lo hacían no en cuerpo y alma, podemos decir que lo hacían en alma, y los dibujaban esos lugares, y estas personas parecían tener esa capacidad de poder hacerlo con bastante precisión. Y ahora, asociado a ese proyecto, después de 2 décadas de que se conocieran los primeros datos sobre ese proyecto, aparece de nuevo el grupo y aparece un nuevo experimento para intentar percibir el futuro, en este caso concreto, de los índices bursátiles del Dow Jones. Sí, yo digo, han coincidido como 2 noticias que están relacionadas, pues, a través de este mismo fenómeno de la visión remota. Como decía, en este fin de semana en el que estamos, en Las Vegas, en Nevada, en un gran hotel de allí, se ha reunido una conferencia, que es la conferencia en la que se presenta la Asociación Internacional de Visión Remota. Y en esta asociación internacional, pues, participan antiguos miembros del Stargate, que era como se llamaba este proyecto, un proyecto que estuvo en vigor, pues, muchos años, desde los años 70 aproximadamente, estuvo financiado por el gobierno de los Estados Unidos, fue pasando de distintos departamentos, del departamento del ejército, luego pasó también incluso a la CIA, y bueno, lo que estuvieron allí era precisamente tratando de darle un uso, sobre todo a través de lo que sería la inteligencia militar, a esta capacidad clarividente que permitía que una persona, como tú señalabas, Bruno, pues estuviera en un determinado lugar y fuera capaz de desplazar su mirada a través del espacio, a través de la geografía, y bueno, y tratar de localizar determinados eventos, bien de manera, eventos que no se habían producido, o bien determinados sujetos que estaban en otro punto geográfico. Bueno, pues ahora algunos de esos miembros de ese experimento, que en un momento dado, ya en los años 90, se dejó de financiar, y ahí hubo una revisión bastante polémica en la que participaron 2 psicólogos, una especie de parapsicólogo, vamos a decir así, una persona que sí que creía en estos fenómenos, y por otro lado un psicólogo que era totalmente incrédulo en estos fenómenos, y ellos llegaron un poco a la conclusión de que realmente no se habían obtenido resultados estadísticamente significativos, o por lo menos que el fenómeno, aunque se había producido, no se había producido con la suficiente, digamos, rotundidad como para poder tener un uso a través de la inteligencia. Es decir, estaríamos ante una capacidad que, en el caso de ser cierta, sería absolutamente espontánea. Y, por tanto, el ejército prefiere invertir en satélites espía que dedicarse a pagar psíquicos, que realmente no está muy claro, ¿no?, si son fiables la información que proporcionan o no. Pero, frente a esto, que ya digo que ahora mismo están dando esta conferencia en Estados Unidos los antiguos miembros militares de este proyecto secreto, bueno, pues resulta que ha aparecido publicado un estudio académico, un estudio promovido por la Universidad de Colorado, donde 10 personas, en concreto 3 mujeres y 7 hombres, 9 de ellos son estudiantes y 1 de ellos es un profesor de lo que ellos llaman la clase de límites de la ciencia, han hecho un experimento que además conjuga varias cosas, porque es visión remota, pero al mismo tiempo también es adivinación. Es un experimento un tanto peculiar por el protocolo que han seguido. Consiste en lo siguiente. Ellos, por un lado, hay un determinado comité científico que lo que hace es que selecciona dos imágenes. Esas dos imágenes van asociadas, según este comité científico, una imagen, que puede ser imágenes totalmente de un animal o de una flor o de una montaña. Una imagen está asociada a que simplemente la bolsa va a subir. Un determinado índice de Dow Jones, el índice industrial, va a subir. Y otra imagen, que ya digo, no está asociada a ningún contenido económico ni nada por el estilo, sino que puede ser simplemente una postal, esa otra imagen simplemente está asociada, se le da el valor o el significado de que va a bajar el índice de Dow Jones. Esto no lo saben los supuestos psíquicos, ¿no? Los sujetos experimentales. Se almacenan ambas imágenes dentro de unos sobres cerrados, y se les pide a estos sujetos experimentales, a estos 10 sujetos, que durante 5 minutos traten de reflejar o, bueno, utilizar esa visión remota y traten de ver qué es lo que hay en cada uno de los sobres o cuál es la imagen que ellos perciben. Entonces, estas personas dibujan esa supuesta visión, ¿no?, esa percepción remota, y la dibujan en un papel. Se la entregan a un comité, a unos jueces, y estos jueces tratan de ver cuál de los dibujos se aproxima más a cuál de esas dos imágenes que están almacenadas dentro de los sobres. Si el resultado es que de las 5, de las 10 imágenes que ellos realizan, pues digamos que se acercan más al sobre donde está contenida la imagen que la bolsa sube, al día siguiente se compran acciones al alza de ese índice. Si por el contrario el resultado de la mayoría de las imágenes de estos sujetos experimentales es que se parece más a la imagen que tiene que ver con la bajada del índice bursátil, entonces al día siguiente lo que se hace es que se compra también acciones en el sentido contrario. Al cabo de la jornada, las acciones que se han comprado se venden. Y lo que se hace es que el resultado, bueno, se hace un balance contable a ver si se han conseguido ganancias o no. Y esto se ha hecho durante 7 días. Ajá. El resultado es que han acertado durante los 7 días. Es decir, que se han forrado. Han ganado, sí, en torno, han ganado el 400%. Bueno, realmente ellos pensaban que podían llegar a ganar. Si lo hubieran hecho, cambiando un poco el protocolo, podían haber conseguido una remuneración por encima del 400% de lo invertido. Han conseguido, han pasado de $10,000, que era la inversión inicial, a 16,000. Pero pensaban que realmente podrían haber llegado a 38,000 cambiando alguna serie de cosas. El caso es que han hecho un auténtico pleno, siempre y cuando es cierto que no todo el mundo acertaba. Es decir, que lo que hacían era mirar si la mayoría de esos 10 sujetos experimentales tendían a un criterio de subida o de bajada, ¿no? Entonces siempre había, si se ven, además es perfectamente accesible a través de internet, tú ves que efectivamente pues había días que a lo mejor 4 sujetos experimentales decían que bajaba la bolsa y 6 decían que subía. Entonces los jueces lo que determinaban era que el día siguiente iba a subir la bolsa y por tanto invertían al alza. Y bueno, es bastante sorprendente. Evidentemente es una muestra muy pequeña, pero realmente, bueno, ya digo que es una cosa extraña porque mezcla la visión remota con lo que sería la adivinación. Porque uh-huh. Están haciendo, y además los sujetos experimentales no saben qué imagen indica qué cosa. Es decir, ellos simplemente perciben una imagen de las dos y no saben si la imagen que perciben está asociada al alza en la bolsa o a la baja. Es una cosa curiosa y además eso tiene una consecuencia al día siguiente. Por lo tanto, no es la visión remota típica que decimos, ¿no?, de localizar un objetivo geográficamente en el espacio, sino que además tiene ese plus de adivinación del futuro. Uh-huh. Por lo tanto, es una nueva fase, como estás diciendo. Se está certificando que una capacidad está vinculada a la otra y quien tiene la persona que tiene una capacidad tendría la otra. Sí, claro. Y además, lo curioso es que ellos tampoco saben que están adivinando el futuro. Porque uh-huh. la decisión de qué imagen tiene que ver con el alza o con, con la bajada de las acciones es decisión de los jueces, uh-huh. que son ellos los que lo interpretan. De hecho, hay casos, por ejemplo... además, se ha hecho siguiendo protocolos científicos. No estamos hablando de una fantasía ni nada. Claro, fíjate. Poco serio, sino se plantean... Claro, a ver, tú cuando planteas un análisis de este tipo tienes dos maneras de analizar los resultados. Una manera que sería cuantitativa y cerrada, es decir, digamos cifras, y otra cosa que es cualitativa, que es este caso. Es decir, estas personas, estos psíquicos, o estos sujetos experimentales, que además tampoco tenían ninguna capacidad especial, es decir, estamos hablando de estudiantes y de un taller, de un curso... universitario. Estos muchachos lo que hacían era dibujar, ellos dibujan, y por lo tanto tiene que haber un juez que trate de pensar que el dibujo que ellos han hecho tiene que parecerse mucho o poco a una determinada imagen. Por ejemplo, hay una de las imágenes que tenían era un hámster. Hubo una persona, uno de los sujetos experimentales, que dibujó un conejito. Entonces pensaban que, bueno, que era bastante significativo, que el parecido era bastante razonable, ¿no? O como para poder pensar que efectivamente se parecía a la imagen en sí, ¿no? Entonces, es decir, ahí hace un análisis cualitativo y está en función del comité de jueces que realmente se aproxime o no. Pero bueno, uh-huh. es interesante porque luego además se jugaban también su dinero. Y en ese sentido sí que consiguieron beneficio. O sea que les ha salido rentable desde el punto de vista conocimiento científico. Está, quieren seguir ampliando la investigación, no, sí, no me sí, extraña. Sí. Así que, uh-huh. que, desde luego, yo he estado buscando también otro tipo de experimentos que se han hecho con el tema de la bolsa. Sí. Hay unos muy clásicos, no sé si conoceréis el del mono famoso. Esto es un experimento que, bueno, se suele decir mucho en economía, que hubo un reto en el año 1973, un economista publicó un libro que se llamaba Un paseo aleatorio por Wall Street, y para sí. demostrar que efectivamente la bolsa era absolutamente aleatoria y que realmente lo que eran los profesionales que se dedicaban a recomendar pues que invirtieras en unos fondos o en otros, que realmente no tenían mucho conocimiento del tema. Ha quedado demostrado a partir del año 2008, después de la caída de Lehman Brothers, quedó absolutamente demostrado que los que apuestan en bolsa, bueno, sí tienen un poquito de percepción del futuro, hacia el nivel malo, es sí. decir, la pueden cagar como la han cagado. Pues puede ser también una manera de guiarse, ¿no? Hacia lo contrario de lo que ellos predicen, sí. puede ser también válido. Lo que planteó este doctor, era profesor Barton Gordon, era coger un mono, vendarle los ojos, colocar las páginas del Wall Street Journal en la pared y hacer que el mono lanzara unos dardos. Entonces, allí donde lanzara los dardos, pues eran las acciones que había que comprar, ¿no? Sí, porque sí. se supone que subían. Entonces, lo que hicieron fue, el Wall Street Journal asumió el reto, esta propuesta que simplemente había puesto en un libro, y durante un año estuvieron haciendo que un mono lanzara dardos contra las páginas que estaban en la pared del Wall Street Journal. Y frente a eso estaban los valores, la cartera de valores elegida por una serie de profesionales. Bueno, pues al final resulta que el mono superó un 85% en aciertos a los financieros. Entonces, esto es una anécdota que se comenta mucho dentro del mundo de la economía. También tiene una cuestión. Esto se ha hecho durante 14 años. No, el mundo de la economía, defendamos, el mundo de la economía es algo más serio. El mundo de las finanzas relacionadas con la bolsa y la inversión. Claro, que claro. Eso es lo que ha fastidiado al mundo, ¿no? No el mundo de la economía y la empresa, que ha sido víctima además de ese tipo de juegos. Sí, hay algunos que incluso hablan de esa parte financiera, que es muy de casino, que uh-huh. realmente es casi una pseudociencia, ¿no? Sí, más que es. Sí, más casi. Que realmente el otro tipo de economía que sería pues uh-huh. ver la gestión de recursos y tal, ¿no? Bueno, pues esta prueba se repitió, sí que es cierto que se repitió durante 14 años. Y ya al cabo de 14 años sí que las cosas se igualaron y ganaron, de hecho, los famosos expertos en la bolsa. Lo que es cierto es que, claro, el mono ya estaba harto de estar lanzando. Lo que decían era que por lo menos el mono no cobraba comisión. Entonces dice, bueno, ya que acierta, encima te ahorras. Y luego sí que se hizo en el año 2001, pues una persona que hemos mencionado muchas veces, Richard Wiseman, hizo una prueba entre una astróloga, una niña de 4 años y también un mono. Y a ver quién era. Y bueno, también, por supuesto, varios financieros. Y entonces hizo una prueba a ver quién acertaba más. Y en este caso ganó la niña. Sí. La niña durante un año fue capaz de obtener mejores resultados, en concreto por encima de un 5,8% frente al resto de los otros de las otras personas, que incluso la astróloga quedó en segundo lugar y por último fueron los famosos, bueno, pues brokers, ¿no?, los que peor gestionaron el tema de la bolsa. Con Almohadilla Rosavientos, ya sabéis que ese es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos, por ejemplo, es antipático a partir de la información que nos trae Juan José Sánchez Oro, dice, ¿dónde estaban esos visionarios con las preferentes? Bueno, pues ya hemos visto, ¿no? ¿Y cuáles son los auténticos visionarios y cómo bueno, ahí están los que obligaban a firmar cosas, sí, sí, ¿no? Sí, eso sí, es que una eran situación bastante, bastante distinta. Por cierto, para todos nuestros oyentes, que ahí están nuestras revistas en los kioscos, la de Servidor, la revista Historia, con el libro La leyenda del Santo Grial, el tema de Templarios en portada, y la revista Enigmas, que también tiene un libro en el kiosco titulado Vampiros, que todos los oyentes ojalá se acerquen a ambas cosas, tanto a las revistas como al libro, y que disfruten en este comienzo de verano de la lectura. Lectura que también pueden tener con el libro que se acaba de publicar, 99 lugares encantados en los que pasar una noche en vela. Su autor es Lorenzo Fernández y el jueves actúas en Sevilla, ¿no? Bueno, actúo, sí, voy para allá. Sí, sí, sí, sí, sí, hacemos la presentación oficial, la primera de todas. hemos decidido hacerla en Sevilla, ya que siempre que hemos ido nos han tratado estupendamente bien. Además vamos a compartir presentación pues con nuestra compañera Laura Falcó, y también van a estar, entre otros, presentando el acto los periodistas José Antonio Colinet y José Manuel García Bautista, que van a hacer un poco de anfitriones pues de lo que para mí es esta fiesta, ¿no? Porque el nacimiento de un nuevo libro siempre hay que celebrarlo, más aún cuando encima es un libro tan bonito como este, no porque lo haya hecho yo, sino porque lo ha hecho la editorial, porque es que estamos hablando de más de 150 fotografías a color, ¿no? De viajes a lugares encantados y encantadores, ¿no? que hay por todo el planeta. Pues el próximo jueves a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro de Sevilla, ahí están invitados todos nuestros oyentes para la presentación del libro 99 lugares encantados en los que pasar una noche en vela, de Lorenzo Fernández, director también de la revista Enigmas e Historias, las dos revistas, también Año Cero con el libro. Ojalá os acerquéis al kiosco para conocer lo que os proponemos, que es un comienzo de verano lleno de lectura. El propio Lorenzo nos va a comentar una fotografía que acabamos de colgar en Twitter, con Almería Rosavientos la pueden ver nuestros oyentes, una fotografía de un supuesto fantasma asociado a la Primera Guerra Mundial. Ayer se conmemoraba el comienzo de la guerra mundial en sí, falta un mes, pero lo que todo el mundo considera como el desencadenante, el asesinato del archiduque en las calles de Sarajevo por parte de un terrorista miembro de la organización Mano Negra, una organización terrorista y nacionalista serbia, que provocó lo que finalmente fue una debacle brutal, esa Primera Guerra Mundial con 20 millones de muertos. Esta fotografía que hemos colocado en Twitter, ¿cuál es su historia? Bueno, yo me imagino que son las cosas que tiene fotografiar lugares que a veces pues yo creo que no se deberían de fotografiar, ¿no? Que puede que aparezca algo que no te esperas, suponiendo, como tú dices, que la fotografía, que todo hay que decirlo, es espectacular y que ya hemos colgado también en el muro de Me Llama Poderosamente la Atención en Facebook, pues sea real, ¿no? Todo ocurrió cuando varios estudiantes marcharon de excursión a este cementerio de la Primera Guerra Mundial, que se encuentra en Francia, ahora diremos cuál es, y de repente, al fotografiar el entorno, uno de los alumnos, con su propio teléfono, pues al observar la fotografía, vio que allí había algo raro, ¿no? Hay que decir que se trata del cementerio militar de Neville, que está considerado pues el más grande de este tipo en todo el país, y donde descansan, atentos, pues 44.833 soldados que lucharon en la Gran Guerra, y de los cuales hay que decir que muchos eran escoceses, punto este, que no es cuestión baladí, como vamos a ver, ¿no? Mitch Glover, que es como se llama el fotógrafo ocasional, tiene 14 años, y por lo que declaró posteriormente al diario Daily Mail, pues todavía anda con los testículos a la altura del cuello, podemos decir, porque la verdad es que se llevó un susto tremendo, ¿no? Y menos mal que, tal y como declaró, se percató de que en la instantánea aparecía junto a las cruces del fondo una especie de hombre semitransparente y vestido, según dijo, con el traje típico militar escocés. Lo que pasa es que lo vio una vez que llegó a su casa, cuando se puso a repasar fotos. Yo me imagino que esto es como lo de las psicofonías, ¿no? Si las escuchas en el lugar donde las estás grabando, pues el susto que te puedes pegar es bastante gordo, suponiendo que sean reales, ¿no? Ya que me está mirando Manuel con esa cara de escéptico empedernido que tiene. Bueno, pues fue entonces, cuando estaba en su casa, cuando afirmó en esta entrevista que cuando vio la foto, y como haría cualquiera, pues fue directo a contárselo a su madre, ¿no? Es lo que él comentó. Bueno, pues ya como fuere, lo cierto es que cuando estaba en el cementerio aseguró que no percibió absolutamente nada extraño, es decir, él cogió su cámara, pues que hoy en día prácticamente todo el mundo lleva, simplemente por el hecho de tener un teléfono. Bueno, pues él cogió su teléfono, se puso a contemplar este espectáculo que, según decía, era un auténtico remanso de paz. Hubo una zona que le llamó especialmente la atención y allí clavó la fotografía. Cuando llegó a casa empezó a ver las diferentes instantáneas que había captado en este lugar, y es cuando aparece pues algo bastante peculiar que, como bien dices, ya hemos colgado en Twitter y en Facebook. Bueno, pues también decía en el diario Daily Mail que él en aquel momento no vio nada, que hizo las fotos muy rápido y que en ese momento hizo 4 disparos porque sabía que después podría elegir la mejor. Vuelvo a repetir, y además es lo más interesante, porque en la entrevista publicada en Daily Mail él hace especial hincapié en el hecho de que las temáticas paranormales jamás le han interesado, que nunca ha visto ni oído programas de misterio, que era algo completamente ajeno a él, pero que lo cierto es que su teléfono captó una instantánea, una imagen que no debería de estar ahí. E incluso en esta misma entrevista él intenta dar una explicación física, aunque de momento lo cierto es que él mismo dice que es bastante extraño. Bueno, pues es algo que además está corriendo como la pólvora en la última semana por las redes sociales, porque verdaderamente la imagen parece mostrar pues lo que vendría a ser una figura completamente etérea, semitransparente, que se podría corresponder con uno de esos soldados escoceses que perdieron la vida durante la Gran Guerra en este lugar en concreto. De todas formas, se le ve así como posando en jarras, esa figura medio transparente. Sí, pero fíjate, antes de empezar la tertulia, yo ya se lo he comentado a mi amigo Juanjo Harry Price Oro, pues consciente de que él suele tener explicación para casi todas las cosas, ¿no? Y tú mismo me has dicho, ¿no?, que la verdad es que resulta bastante peculiar, porque además está claro que es que no enfocaba, es decir, la imagen no está centrada en la fotografía, es algo incluso que parece transparentarse a través de las cruces. Es curioso, ¿no? Partamos de la idea de que, por supuesto, tiene que tener una explicación, entiendo que más allá de la fantasmal, pero desde luego, si es un montaje, está muy, muy, muy bien hecho, y además es que tenemos al chaval, que también ha salido en todos los medios, incluso, pues eso, ¿no?, garantizando que para escépticos, él mismo, ¿no? Hombre, lo que habría que ver es, pues, mirar el archivo fotográfico como corresponde, ver que la cámara sí ha hecho otro tipo de fotos, si puede haber una sobreimpresión, porque, claro, es una cámara, igual que pasaba con los carretes, que podrías a veces reutilizar ahora con las cámaras digitales, igual pueden quedar un pozo dentro de lo que es todo lo que es la información binaria, y evidentemente pues, se puede sobreponer, o sea que, bueno, habría que mirar toda la cámara a ver qué hay, pero claro, solamente con la foto, y, por mucho que él diga que no, que es inocente y que no tiene, pues bueno, te lo puedes creer o no, pero es que no tiene se puede cara mucho sospechoso, más. ¿O qué? No, pero claro, es que no podemos ir mucho más allá, ¿no? O sea, sí, la foto desde luego es curiosa, pero bueno, habría que ver eso, todo el recorrido que tiene la cámara. Si fuera un pozo, habría que partir de la idea de que él, con anterioridad y con ese mismo teléfono, ha fotografiado algo similar. Sí, claro. Parto de la idea de que se habría dado cuenta, suponiendo que no se trate de un montaje. Sí, no sé, es que no te puedo decir más, o sea, es que no se puede ir mucho más lejos con lo de la imagen. También es cierto que es borrosa, o sea, yo no sé hasta qué punto se identifica si realmente es un escocés o... No lo sé, se ve una sombra así, pero bueno. Luego la foto, claro, está en blanco y negro, que también es una cosa que... Imagino que lo han hecho para acentuar más el contraste, sí. Porque no creo que él hiciera la foto en blanco y negro, ¿no? Eso sí que es un poco raro, ¿no? sería raro. Manuel, que lo decíamos al comienzo del programa, has caminado sobre brasas. ¿Cómo se hace eso? De caminar sobre brasas, que está muy asociado al misticismo, muy asociado a determinadas celebraciones entre mágicas y religiosas en varias partes del mundo. Primero cuéntanos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso no duela? Porque tiene que doler, aparentemente lo pensamos, un horror. Eso, pero descalzo, ¿no? Estamos hablando... No, evidentemente. No, descalzo, con unas botas de estas de buzo, de plomo. No, descalzo. Claro, descalzo, sí, no. Además es que yo te he visto caminar descalzo ahí sobre brasas. Pues... Con machote. Claro, pues fíjate, mira, es uno de esos momentos cuando nosotros especulamos sobre las explicaciones o cualquier fenómeno, es muy cómodo hacerlo aquí sentados delante de un micrófono. No, pues eso tiene una explicación, esto puede ser. Pero cuando tienes que demostrar... si realmente estás en lo cierto y que tu explicación puede aclarar tal o cual supuesto fenómeno sobrenatural, hombre, pues ahí ya da un poquito más de pereza, ¿no? Y sobre todo si te tienes que enfrentar a una alfombra de unos 5 metros de brasas, habíamos quemado una tonelada, algo más de una tonelada, de madera de roble, y cuando ya te descalzas y te acercas a esa alfombra de brasas, la verdad es que la primera sensación que recibes es un impacto de calor muy fuerte, lógicamente, que te golpea, sobre todo en la parte baja del mentón, cuando te estás acercando, y hay un momento en que, hombre, lógicamente dudas, por muy seguro que estés de tu convicción y de tu confianza en Newton y en la física, cuando vas a dar el primer paso y a meter las plantas de los pies desnudos sobre esa alfombra de brasas que está ahí al rojo, es lógico sentir un cierto temor, y eso es lo peor que puedes hacer, porque la clave para hacer un experimento de pirobasia, que es como se denomina este fenómeno, es el caminar con energía, pisando fuerte con la planta del pie totalmente plana, perpendicular al suelo, expulsando todo el oxígeno debajo de las plantas de los pies, sin dudar, porque si dudas, si tropiezas, pues bueno, puedes tener, ahí sí te puedes quemar, o si no cierras, si no llevas los pies perfectamente cerrados, sí puedes llevarte una brasilla entre los dedos, y es lo que puede provocarte una quemadura. La explicación es puramente física. Pero claro, es fácil es fácil especular y buscar explicaciones a estos fenómenos. Lo que ya es más complicado es hacer la parte experimental, ¿no? Y demostrar que se puede hacer. De hecho, cuando hicimos ese experimento, estaba presente Ramos Pereira, el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que apoyaba nuestra hipótesis de que la pirobasia tenía una explicación física. Y estaba presente también Elizardo Becoña, que es profesor de la Universidad de Antropología de la Universidad de Santiago de Compostela, pero ambos, con mucho más juicio que yo, declinaron hacer la demostración, ¿no? Probar si realmente nuestra teoría, a pesar de que compartían nuestra hipótesis, bueno, pues nos dejaron a los zumbaos en este caso, desarrollar la parte experimental. Pero tú lo demostraste, pero te quemaste. No, yo no me quemé. Anda que no. No, no, hombre. Yo he visto un vídeo en el que tú sales pegando un salto y diciendo un es abrupto, porque se te metió uno entre los dedos, ¿no? No, eso fue a Tito Rojas, que fue el realizador de... ¿Seguro? Culebrón, ese como La Dama de Rosa, Abigail, aquellas series, y que estaba grabando la experiencia, ocupándose de la realización, y él sí se quemó. Fue el único que se quemó precisamente porque se llevó una varilla entre los dedos, porque se asustó cuando ya empezaba a pasar, se asustó y se quemó. Lo que pasa es que cuando 5 metros parece poco, pero como además la clave está en dar pasos cortitos y fuertes, pensando de hecho en San Pedro Manrique, en Soria, en la noche de San Juan, se suele llevar, los caminantes suelen llevar a alguien encima precisamente para que se haga más peso y al expulsar el oxígeno... Pero sin embargo lo que recibimos, el primer impacto que recibimos cuando vemos eso, cuando vemos en San Pedro Manrique que se coloca a alguien encima, no es que eso forme parte... lo van a permitir, ¿no? Y lo entrecomillamos, del truco... por el peso, pero lo que recibimos es que todavía tienen más valor de hacerlo con mucho peso y se van a quemar más. Eso es lo primero que pensamos, ¿eh? Esa es la interpretación que se hace. Claro. Porque probablemente los caminantes de San Pedro Manrique, que son los devotos de la Virgen de la Peña, ellos que siempre dicen, mantienen, y de hecho es muy difícil que te dejen pasar allí las brasas, porque los caminantes son todos devotos, vecinos del pueblo, jóvenes del pueblo y devotos de la Virgen de la Peña, que consideran que es la Virgen quien les protege, ¿no? Y ellos dicen que si eres de fuera te quemas. Y hombre, la gente que a veces acude en San Juan a altas horas de la noche, que ya se ha tomado unos vinos y tal, pues si alguno intenta hacer el cafre y no lo hace bien, pues es posible que realmente que te quemes, no porque hayas perdido la protección de la Virgen, sino porque simplemente no has utilizado bien la técnica. ¿Y tuviste que practicar en un recorrido más pequeño para ver la técnica? No, porque esto es algo que existe desde los albores de la historia, en la historia de las religiones. Todas las religiones del mundo a lo largo de todos los tiempos han estado muy vinculadas al fuego. El fuego simboliza dos cosas básicas para la vida, que son la luz y el calor. Es como la embajada de Ra, del sol, en la tierra. Y me imagino que desde los tiempos de las cavernas, cuando aquellos hombres prehistóricos descubrieron que podían tener luz y que podían calentarse y cocinar los alimentos con el fuego, no hay nada más lógico de divinizar precisamente que el fuego. Por eso el fuego está presente en montones de rituales en todas las culturas chamánicas de la historia, de una forma o de otra, desde los caminantes del fuego aquí, los seguidores de la diosa Kali, por ejemplo, o de Vishnu o Shiva en la India, que además de tanto los sanyasis como los yogis, además de hacer otro tipo de demostraciones de insensibilidad, entre comillas, al dolor, tampoco es así. Cuando ellos se atraviesan la carne, los brazos, con agujas, con pequeños puñales, como si resistiesen el dolor por entrar en un trance, eso se puede reproducir, de hecho lo hemos reproducido en laboratorio, y no hay tal dolor, ni siquiera hay sangre, si el objeto no atraviesa vasos sanguíneos y no atraviesa terminaciones nerviosas, ¿no? Es una cuestión de convicción. Los tuareg o otras culturas nómadas en la India, que hacen pruebas de fuego también con tizones al rojo, o sea, el fuego está muy presente en todas las culturas. Y el arte de caminar sobre las brasas no es monopolio del cristianismo ni del catolicismo, como en San Pedro Manrique. En Grecia, por ejemplo, hay comunidades ortodoxas que también caminan sobre brasas. Esta semana se publicaba una noticia muy interesante, una entrevista a un tal Luis Paredes en Argentina, en un pueblecito de Argentina, en Medina Agua, que desde 1973 realiza este ritual, aunque él lo adereza de todo un significado mágico, ritual, casi espiritista. Es decir, que esto está presente en todas las culturas, pero el fenómeno es el mismo. Lo único que cambia, como ocurre con muchos otros fenómenos de estos, lo único que cambia es la interpretación que se hace de ese fenómeno, que es un fenómeno físico, dependiendo de la cultura en que se dé, nada más. Y yo os invito la próxima vez, si queréis, a caminar descalzo sobre las brasas, ¿eh? En el peor de los casos, pues mira, nos hacemos unos pinchos por uno. Yo prefiero aguantarte a ti, que eres un poco brasas, y con eso tengo más que suficiente. Fíjate, ahora que os estoy escuchando los dos hablar, con Almadía Rosavientos en Twitter, que queremos recibir los comentarios de nuestros oyentes, nos estamos acercando al final de temporada. Almadía Rosavientos en Twitter dice: eso me gusta más, debo ser rara, dice Carmen. Me gustan por igual Manuel, el escéptico, y Lorenzo. Que aquí la lectura que queremos transmitir a la gente es que se puede pensar de diferentes formas y transmitirlas a la gente y llevarnos extraordinariamente bien. Esto es aplicable al anuncio de Manuel, no a ti, Juanjo. Yo llevo muy bien que tú estés equivocado. Sí, yo lo tolero perfectamente. Mira, eso es lo que iba a decir yo, que está bien que comparta la opinión de Manuel o la mía, aunque Manuel no lleve la razón. Sí, porque últimamente Lorenzo te dice a ti más, Juanjo. Con Manuel ya no se mete. Con mucho cariño, siempre. Por cierto, yo creo que en esta noticia y en esta información y en este tema sí que vamos a estar casi todos de acuerdo. De un tiempo a esta parte se está dando una serie de informaciones y noticias, y de un tiempo a esta parte, hablo de años a esta parte, relacionadas con el fenómeno OVNI, la relación del fenómeno OVNI con los grandes poderes administrativos estatales de los países más poderosos, como si hubiera una especie de complot, como si el mundo casi estuviera dominado por una suerte de visitantes de otros mundos que serían auténticos lagartos, como los de la serie V, pero de verdad, es que eso no es mentira, según ellos. Toda esta parafernalia tan ridícula se llama exopolítica y es absolutamente ridículo, y sobre todo a quienes amamos la investigación relacionada con el fenómeno OVNI, no solo nos parece ridículo, sino que está haciendo un daño bestial a toda la credibilidad que pueda tener este tema, que es fascinante. Bueno, pues hay un estudio, y nos vas a hablar sobre ello, Juanjo, relacionado con cómo ese tipo de creencias se parece mucho a determinadas religiones y cómo se han ido formando en los últimos tiempos. A propósito de esta información de algo que... Cuéntanos. Pues justo esta semana ha habido dos noticias de estas que tú comentas, que entrarían dentro del marco de la exopolítica, que tiene poco que ver con lo que entendemos habitualmente por la ufología, ¿no? La ufología más seria, más científica. Realmente son dos noticias que... Normalmente en internet te encuentras muchas noticias de este tipo. Lo que me ha sorprendido es que estas noticias han llegado a lo que serían los medios serios o los medios más generales desde el punto de vista digital. Una de ellas habla de que John Lennon murió asesinado por culpa de una conspiración alienígena. Lo que señalan determinados autores, en concreto uno que se define como gran investigador ufológico, es que Mark Chapman, que fue, como sabemos, el asesino del cantautor, ¿no?, de los Beatles, pues realmente él era un asesino, digamos, un sicario, que estaba... Bueno, fue obligado a asesinar a John Lennon porque había una disputa entre dos razas alienígenas. Una de ellas era una raza benefactora de la raza, valga la redundancia, humana, y lo que utilizaba era John Lennon para transmitirle mensajes. De tal manera la que... La raza de los Rolling Stone contra la raza de los Beatles. Pues, ¿no? Pero aquí uno no sabe quién estaba más loco, si el Mark David Chapman o el que plantea esta hipótesis. Sí, lo que él plantea es un escenario en el que dice que en el mundo hay dos especies, dos grandes razas alienígenas. Una nos quiere someter y otra, al contrario, nos quiere liberar. Entonces, esta raza benefactora utilizaba a John Lennon para inspirarle las canciones. Por lo tanto, le quita también todo mérito a John Lennon. Y lo que le dice es que todos los mensajes de paz que transmitía, todas esas grandes armonías en su música, pues era simplemente un intermediario, ¿no?, subordinado a esta raza alienígena. Pues ya que lo extienda al movimiento hippie, se queda tan pues, hecho. Sí, va un poco en esa línea, porque al contrario está la otra raza que está enfrentada, y al final lo que hicieron fue tratar de cargarse a John Lennon, ¿no? Por lo tanto, cuando Chapman lo que dice era que de alguna manera una especie de demonios o algo por el estilo fueron lo que inspiraron o lo que le impulsaron a matar a este cantautor, a John Lennon, pues realmente en el fondo estos demonios no serían nada más que una transfiguración de estos alienígenas. Esta es una noticia. Y otra más reciente de esta semana, que también ha tenido eco en medios de gran difusión digital, es que un exmarín, se supone, bueno, un exmarín anónimo, no ha salido identificado, un tal Capitán Kay, ha salido en un telediario de exopolítica que se llama Eso News TV, y aquí este es Marín, lo que dice es que lleva 17 años en Marte trabajando en una base americana. Bueno, es una base realmente americana, pero hay allí varias comunidades. En concreto hay 5 colonias humanas. Llevan allí varios años ya trabajando, como decimos, varias décadas. Y estas comunidades, estas colonias humanas, pertenecen a Rusia, Estados Unidos y China. O sea, allí están en perfecta armonía trabajando. ¿Y qué es lo que hacen allí? Bueno, pues mantener controladas a poblaciones de reptiles, ¿no? Poblaciones reptilianas y también otros tipos de alienígenas que tienen forma de insectos. Sí que las declaraciones que ha hecho este Smarin asegura que estas especies alienígenas, pues que son muy violentas, son muy agresivas, son muy territoriales, pero que de momento se mantienen precisamente en su territorio. No están interviniendo ni atacando las que son las colonias humanas. Esto es lo que defiende. Además, claro, tienen un problema estos humanos, porque resulta, claro, están allí trasladados, dicen que la proporción de hombres y mujeres de la colonia humana es de 2-1, es decir, hay el doble de hombres que de mujeres, y eso ha obligado a que también los hombres, pues bueno, se tengan que tener prácticas homosexuales para poder distraerse. Eso es lo que comenta dentro de las declaraciones. ¿Pero con el insecto o con el reptiliano? No, de los reptiles, de momento, como son muy territoriales, dice que de momento no hacen nada. Y entonces, eso es entre ellos. Y bueno, esto es lo que se ha difundido, ya digo, es una entrevista en la que este tal Capitán Kay no, naturalmente, nunca se muestra, nunca muestra su rostro, pero sí que es cierto que ha tenido mucho eco dentro de lo que son los foros conspiranoicos y eso políticos, y lo están aceptando, incluso tratan de hacerlo conectar esta información con la de otros exmilitares que también han hablado de esta presencia humana, ¿no?, y norteamericana en Marte y cosas por el estilo. O sea que realmente es un pensamiento que está muy difundido. Y lo que comentábamos también es ese documento que ha hecho un investigador de la Universidad de Edimburgo, David Robertson, a partir de uno de los grandes gurús de este pensamiento sopolítico, que es David Icke. Es uno de los que ha renovado todo lo que es la teoría reptiliana, que yo creo que es... Sí, pero los libros de David Icke, es decir, tienen una base documental, no para sostener lo que finalmente dice, pero a nivel de información maneja mucha información, muchos datos, te puedes enterar de algunas de las cosas que ocurren en el mundo, de esas tramas ocultas de la geoestrategia, digamos que puede llegar a ser interesante. Y luego David Icke, después de contar cosas que, bueno, que son normales, a las que se puede acceder, suelta la tontería, pero todo esto ocurre porque hay reptiles que nos gobiernan. Entonces dices, hombre, en cierto modo siempre no se equivoca, ha habido locos inteligentes, ¿no? Pero fíjate, de todas formas dice Calamardo a través de Twitter con almohadilla los avientos. Prefiero gobernantes reptilianos a los gobernantes actuales, ¿no? Pues es como lo de los economistas o futurólogos. Sí. Bueno, pues sí, casi. ¿Y qué tipazo dice? Entonces la reina Isabel no es reptiliana, porque es casi la jefa de para sí, todos estos, ¿no? El problema es que no solo dicen que muchos reptiles se conservan en alcohol, o sea. Sí. El problema de la reina Isabel es que no solo es reptiliana, sino que también es una vampira. Acordaos que lo mezclan todo y hace una serie de sesiones satánicas con los Illuminati allí en el Buckingham Palace. Oye, que gente que se cree todo esto, cosa que lo no, estamos comentando en bromas, pero he oído a conferencias. Creía que había sido conferencias que, por cierto, y habías estado invitado allí haciendo la aquelarre con pues la reina. He ido a conferencias muy muy serias sobre estos temas, que me han costado 40 euros ir a la conferencia. Y hablaban de todo esto, porque aquí en España tenemos un grupo muy potente de sopolíticos que organiza grandes congresos, que incluso va de gira por media España y que está difundiendo todo esto, y tienen sus medios de comunicación, sus programas de radio, incluso televisión online, y que mañana nos van a empezar a poner a parir, que sí, son, bueno, muy militantes, ¿no? A mí ya me han dicho muchas veces que otros compañeros que estamos financiados y que por, nos pagan por el gobierno, los reptilianos, que nos pagan para hablar y para desviar la atención, ¿no? Exacto. O sea que bueno, que es muy muy curioso. Entonces, este profesor que comento de la Universidad de Edimburgo, David Robertson, él evidentemente dice que las conspiraciones existen. O sea, por supuesto, cualquiera que sepa mínimamente historia sabe que las conspiraciones siempre se han producido, y que creer en conspiraciones no es ni mucho menos algo irracional ni patológico ni nada por el estilo. Pero claro, todo tiene un límite, ¿no? Lo que quizás es muy interesante es cómo él explica la aparición de David Icke y el origen de todo este movimiento de conspiración, que sí que es cierto que parece un poco extraño a lo que ha sido todo lo que denominamos el mundo del misterio en los últimos años, ¿no? Porque siempre se ha podido creer pues en los alienígenas ancestrales, pues desde los tiempos de Erich von Däniken, pero claro, el tema este de la conspiración, ¿no?, de que realmente los reptiles están en connivencia con los gobiernos del mundo, que comparten tecnología para someternos y crear una granja humana, cosas por ese estilo, era algo como muy residual, por lo menos yo creo que a mí me parecía algo muy residual, ¿no?, dentro de lo que era todo esto que estamos hablando, ¿no?, de la arqueología ancestral y esto. En cambio, él lo que piensa defiende una teoría muy interesante, por lo menos que da que pensar, y él dice que tiene que ver mucho con lo que ha sido la decepción que ha producido la nueva era. Él dice que a partir de los años 70 se cogió con mucho ánimo pues todo lo que era la idea de los poderes paranormales del hombre, que parecía que iban a llegar ya, que el contacto extraterrestre, pues si acordáis todo lo que era la misión Rama, por ejemplo, ¿no? Parecía que iba a estar ya aquí, que enseguida íbamos a tener ese contacto con los alienígenas. Había un gran optimismo por una nueva conciencia, una gran humanidad, la era de Acuario, todo este tipo de cosas. Y con gente fantástica metido dentro de estos grupos y con la creencia de que eso que se decía, además de fenomenológicamente interesante o no, que de esa parte se ocupaban los investigadores de certificar o no certificarla, quienes formaban parte de estos grupos, había gente con un espíritu solidario y buena gente, muchos. Había otros que no tanto, pero yo he conocido a muchos y creo que Manuel también y Lorenzo también. Y en general, lo que se puede decir es que la gente que estaba dentro de esos grupos, sí es cierto ese camino hacia la decepción que se produce en ellos, pero la gente que estaba dentro de estos grupos era gente muy majadesa en la que puedes confiar de verdad. ¿Y tú crees que ahora no es igual? ¿El qué? Claro, dentro del movimiento sopolítica sí, hay sí, gente sí, muy maja, profundos pero creyentes, no y luego hay algunos sinvergüenzas que se lucran como si fueran la nueva era. Sí, pero quienes están dentro de esos grupos, pueden, evidentemente que habrá gente muy maja, y pero no el corpus de creencias de la exopolítica no incluye esa solidaridad, esa necesidad de dar al prójimo cosas importantes y bueno, cosas necesarias para su desarrollo, ayuda, para felicidad. Ahí tematizo. No, depende, porque por ejemplo, ellos lo que, claro, es conectando con la idea que defiende el profesor Robertson, ¿no? Él lo que dice es que se produjo lo que tú señalabas, no, esa decepción. La nueva era no llega, se produce un retraso tras otro, y entonces hay que empezar a explicar qué es lo que está pasando, porque si todo el mundo estaba en sintonía, si realmente existía toda esa especie de energía planetaria, y no consiguen que ese gran cambio acontezca. Bueno, pues lo que él entiende es que se produjo una reflexión hacia determinados gurús de la nueva era. Hubo muchos decepcionados, muchos desencantados, los que directamente se fueron, como conocemos mucha gente que estuvo dentro del movimiento, pues por ejemplo de Rama y cosas por el estilo, que ya renunciaron a él, pero hubo personas que tomaron una posición, digamos, reactiva. ¿Y qué hicieron? Pensar que aquí hay una conspiración. Hay alguien que está impidiendo, que está poniendo el pie encima e impide que se produzca el cambio. Y entonces ahí es cuando empieza a surgir toda la idea de que hay una especie de gobierno oculto del mundo, de realidad oculta, de alienígenas que ya están aquí, que de manera disimulada están impidiendo que se produzca ese gran cambio. Y uno de los grandes gurús que ha articulado toda esa especie de frustración hacia un contenido, una síntesis, ha sido David Icke. Que David Icke tampoco es que sea una persona pues que realmente tenga un contenido, un recorrido, digamos, intelectual muy amplio, porque sabemos que era un portero de fútbol, que en un momento dado se lesiona, abandona su carrera, y sí que es cierto que tiene, a través de una serie de viajes y una serie de experiencias con una determinada medium, empieza a recibir una serie de mensajes y se empieza a sentir un ser especial. Y a partir de todo eso, empieza a articular este discurso, que como tú señalas, Bruno, tiene ese aspecto de que efectivamente está muy documentado en lo político, que evidentemente él ve una serie de conexiones importantes en determinados fenómenos, pero el problema es que cuando le saca punta, pues bajo mi punto de vista le saca demasiada punta, ¿no? Y se le va ya, conecta con el tema de los Illuminati, conecta con el tema de Zacarías Sitchin y el tema de los también de los famosos pues Anunnaki que estuvieron en la época de Mesopotamia y todo este tipo de cosas. Y entonces la idea que defiende Robertson es que lo que se ha planteado ahora es una especie de nueva teodicea, ¿no? La teodicea es ese aspecto dentro de lo que sería la teología que analiza el problema del mal y de la injusticia en el mundo. Si antiguamente se le echaba toda la culpa del mal y de la injusticia en el mundo a los demonios, esa idea ahora se ha eliminado, la idea del demonio ha desaparecido, también un poco producto de la globalización. La globalización ha creado una serie de espiritualidad un poco de supermercado. Ahora podemos elegir cualquier tipo de religión, prácticamente. Podemos ser a lo largo de la vida, en un momento dado, cristianos, otra vez podemos ser testigos de Jehová, otra vez podemos ser budistas. Y entonces el demonio ha desaparecido como un elemento al que culpabilizar. Y un poco en sustitución de ello habrían aparecido los reptilianos. Los reptilianos serían ese elemento al que podemos echarle la culpa de lo que está pasando. Y es la manera también un poco de descargar responsabilidad. ¿Qué es lo que hace David Icke? Por eso te decía que un poco habría que precisar lo que comentabas, Bruno, en cuanto a que sí que hay una idea de cambio de conciencia y de ser mejores personas. Porque lo que defiende David Icke es que la única manera de vencer a estos reptilianos y de recuperar salir de este Matrix, que también ha cogido la idea de Matrix, ¿no? El hecho de que estamos realmente viviendo una realidad falsa, la única manera de poder provocar ese cambio es con un cambio a su vez de conciencia. Y cuando se produzca ese cambio de conciencia, se producirá también una especie de salto cualitativo en el que el planeta quedará liberado, ¿no? Pasará a un estado superior. ¿Cómo conseguimos ver esa realidad que nos ocultan, ¿no? Esa matrix que está ahí que nos impide ver lo que realmente pasa. Bueno, pues la idea de David Icke es que nos preguntemos constantemente y que veamos un poco las conexiones ocultas entre lo que está ocurriendo en el mundo. Y enlazando ese tipo de cosas... Oye, me vas a permitir un comentario por dos mensajes en Twitter con Almeida Rosavientos que he leído que no me han gustado absolutamente nada, por mucho que lo hagan oyentes nuestros. Es decir, que critican el hecho de que te hayas gastado 40 euros en asistir a un congreso de esta gente. Precisamente para esto, para contarnos esto con la categoría con la que estás haciendo y con la documentación con la que estás haciendo, lo has hecho. Hay gente que se gasta 40 euros y más en ir a una corrida de toros. Entonces, ¿qué? Hombre, pues se acabó la discusión. Y claro, gracias a eso podemos contar contigo. Sí, además, también te digo una cosa. Hay muchas personas que evidentemente se están lucrando de ese tipo de cosas, seguramente no creen nada en ello, pero te puedo asegurar que yo conozco gente que son primeras espadas, podemos decir así, de la exopolítica, y que son absolutamente honestas, es decir, sí, creen, sí, claro. Están absolutamente convencidas, incluso no tienen ningún problema en hablar una persona como yo que está en las antípodas de lo que ellos piensan y de debatir, intercambiar ideas, conceptos, oye, en una discusión súper amable, y que creen perfectamente en ello, ¿no? Y pero ya digo, son absolutamente honestas y que incluso creen que la mejor manera, que tienen un sentimiento redentor, ¿no? Quieren realmente cambiar las cosas. Entonces, bueno, el profesor Robertson lo que ha hecho ha sido, como te digo, un poco este análisis, ¿no? Y piensa que realmente es una manera muy curiosa de salvaguardar la sacralidad de la humanidad, porque sigue estando en los seres humanos la posibilidad del cambio, de la transformación, a pesar de que estén estos reptiles aquí dominándonos. Por otro lado, ocurre algo también interesante, y es que es un pensamiento que delega la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el mundo en el hombre. Porque realmente si todo lo que está pasando, si la crisis económica, la opresión, el papel de los gobiernos totalitarios, ¿no? la inteligencia, ese tipo de cosas, no responde al hombre, sino que son directrices que vienen de alienígenas, pues en cierta medida también nos libera de culpa. Uh-huh. Lo cual es un estatus un poco también peculiar y que entraría dentro de lo que entendemos la teología, ¿no? Pero es que, pues esa creencia, ¿no? Lo que viene a decir este estudio es que mantiene una serie de pautas con las de otras religiones y otros credos, que algunos muy asentados a lo largo de los siglos y otros más modernos, pero como el de la nueva era, pero que son muy similares en su concepción, y que eso quizá puede explicar el hecho de que en un congreso serio sobre ovnis acudan 100 personas, en los que más personas pueden asistir, y a un congreso en los que se pueda hablar de este tipo de cosas acudan 300, 400, 500... Y el uno sea gratis, se vayan 100, y el otro sea pagando 40 euros y se llene, que es lo más frustrante, ¿no? Pero sí que es cierto además ese matiz, es decir, seguramente estamos ante un nuevo tipo de espiritualidad, una espiritualidad muy acorde a lo que sería el siglo XXI, y que, bueno, yo lo he comentado también otras veces, las religiones que tenemos tradicionales, el cristianismo, judaísmo, islam, etcétera, etcétera, son religiones, entre comillas, que proceden del neolítico, es decir, es una forma de relación con lo sobrenatural que se rige por esos parámetros que se crearon en el momento de las sociedades neolíticas. Este tipo de religión que estamos hablando es una religión tecnológica, es una religión muy acorde a la forma en la que nosotros pensamos y seguramente provoca menos rechazo, es decir, yo creo que es más fácil, aunque parezca mentira, ¿no?, creer que pueden existir otras dimensiones y que seres de otras dimensiones, que es lo que defiende David Icke, ¿eh?, que estos reptilianos viven en una especie de dimensión paralela menos densa y que de alguna manera son capaces de cruzar ese umbral cósmico de vez en cuando y bueno, pues someternos. Es más fácil creer eso, estoy hablando por supuesto de Occidente, con unos parámetros científicos, etcétera, medios en los que nos movemos, es más fácil creer eso que quizás creer en una corte celestial con ángeles que uh-huh. tocan las trompetas, un señor anciano con barbas, que tal, es decir, creo que se acomoda más al signo de los tiempos y hace que ahora mismo estén en auge este tipo de creencias cuando en el fondo manejan los mismos mitos, incluso están tratando de recuperar los mismos mitos, pero el Arca de la Alianza ahora es un dispositivo tecnológico. Sí. Las pirámides es una ovni o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues antes de las noticias en Onda Cero, que ahora mismo las escuchamos, vamos a oír el siguiente sonido. Así suena un exorcismo, una posesión demoníaca, y en un momento determinado alguien intenta sacar ese demonio de una persona. Así suena. Veme. Mira. Oye. Veme. Pues después de la información en Onda Cero, Manuel Carrayal, que se está persignando, nos va a contar qué es esto y por qué hablamos de exorcismos esta noche. Todas estas cosas y muchas otras después de las noticias en Onda Cero, que con Carlos Rodríguez llegan ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Antes de las noticias hemos escuchado un sonido. Es el sonido de un exorcismo. No, no es exactamente un exorcismo. Es el sonido de una posesión sobre la que ahora nos va a hablar Manuel Carmeñal. Pero volvemos a oír ese sonido. Esa chica, muy joven, en un momento determinado, justo después de jugar a la Ouija, Manuel. Bueno, los hechos son que el servicio de emergencias de San Juan de Tlacotenco, en la población de México, claro, con este nombre, reciben en Morelos, reciben una llamada de emergencia pidiendo una ambulancia porque había ocurrido algo. Y cuando llegan los sanitarios, cuando la ambulancia llega a un apartamento en el que estaban tres jóvenes, se encuentran con dos de ellas en un estado de ataque de posesión generado a raíz de ese de encuentran a las jóvenes y en una mesa al lado una tabla Ouija. Bueno, pues y así uno de los en ese servicio de emergencias graban ese ataque demoníaco que sufre esa... cuando ya la inmovilizan en la camilla y la trasladan a la ambulancia, cuando la ambulancia está dirigiéndose hacia el hospital, esta joven comienza a manifestar ese comportamiento extraño, que como si estuviese poseída, y uno de ellos graba con su móvil esto. Venme. Mira. Oye, venme. Tranquilízate ya. ¿Ya no le sigo orando? Bueno, pues, Alejandra, pues así suena Alejandra poseída. Pues todo esto tiene una explicación o no tiene una. Bueno, sí, sí, evidentemente tiene una explicación. Es un fenómeno que está mucho más cercano de una circunstancia psicológica, no psiquiátrica, porque es una circunstancia ocasional provocada por ese detonante, pero que tiene que ver también con algo que se está extendiendo mucho en determinados sectores, ¿no? Que es esa creencia en el demonio, y que el demonio nos posee además y puede poseer a las personas y hacerles provocarles momentos como este, ¿no? Yo me he quedado con ganas de seguir charlando sobre la ESO-política porque me parece un tema importante, pero no, que viene al hilo. Porque que en la ESO-política ocurre exactamente lo mismo que en el mundo del fundamentalismo cristiano, y es que los creyentes de la ESO-política afirman que nunca se habían visto tantos ovnis como ahora, que estamos viviendo una auténtica invasión, constantemente se generan en todos los medios de comunicación noticias sobre ovnis y no mienten. La casuística sobre ovnis está disparada. ¿Pero porque hay más casos o porque tenemos unas redes de comunicación que no han existido nunca antes en la historia? En el ámbito del cristianismo fundamentalista hay muchas comunidades cristianas, no solo católicas, que están obsesionadas con que el Armagedón, el fin de los tiempos, es inminente, porque nunca se habían producido tantos casos de posesión diabólica, de satanismo. Lo correcto sería decir que no habían aparecido nunca antes tantos titulares en tantos medios, pero es que ahora tenemos acceso a todos los medios de comunicación del planeta y las redes sociales. Este vídeo, por ejemplo, esto es un vídeo, no solo una grabación de audio, fue realizado con el teléfono móvil de uno de los sanitarios en la ambulancia, que como buen profesional, lógicamente lo digo con ironía, tuvo la feliz idea de llegar a su casa, de subirlo a su Facebook, y de su Facebook pasó a YouTube, y de YouTube apareció en todos los medios mexicanos, y ahora estamos en La Rosa de los Vientos comentándolo, ¿no? ¿Se producen realmente más casos de posesión ahora, o es que simplemente la información fluye con muchísima más rapidez? En las últimas semanas yo he detectado en los medios un montón de noticias relacionadas con el satanismo, con supuestas posesiones diabólicas, con profanaciones de iglesias. Hace unos días la Guardia Civil investigaba otro caso de profanación en Andalucía. Hay otro vídeo que me llamó mucho la atención, que se graba también un ciudadano norteamericano con su teléfono móvil, graba a una chica también en el metro, creo recordar que era Nueva York, no estoy seguro, que de repente aparentemente sufre una posesión, comienza a soltar unos exabruptos similares, unos gruñidos, unos rugidos, y empieza a agredir al vecino de asiento en el metro como si realmente estuviese poseída, ¿no?, por una entidad maléfica. Pero realmente, ¿esto está ocurriendo ahora con más intensidad o simplemente es que la información fluye mucho más? Y hay más de todo, de absolutamente todo. Claro, porque hay mucha entre más información. De esto de que comentas, ¿sabes? Porque vivimos en una sociedad de la información, ha habido una revolución, esa revolución digital está afectando a eso. Y yo no sé hasta qué punto eso a veces también genera cierto desorden en el conocimiento, y estamos en la fase de ordenarnos un poquito. Nos lleva, ¿no?, al siguiente elemento, y es que precisamente esa información que fluye de una forma tan feroz provoca otro fenómeno, que es el de los imitadores, el contagio. Y por cierto, hoy hablando de vídeos, hoy se ha conocido uno que me parece terrible. No tiene nada que ver, porque no es una posesión diabólica, es una... es diabólico, sí, es absolutamente diabólico. Ese vídeo del metro de Barcelona, de un hombre agrediendo a otro de rasgos orientales de una forma brutal. Y no sabes hasta qué punto... Ahí se genera ese debate y esa duda, ¿no? Si es bueno dar a conocer esos vídeos por si pueden generar un fenómeno imitación. Yo creo que es bueno la información y dar a conocer los datos siempre es bueno y necesario. Y si se produce imitación, fallan otras cosas. No está fallando la comunicación, no está fallando el periodismo. Está fallando algo en la sociedad si se produce imitación a eso. Pero es que el vídeo me ha parecido impactante. Y ese hombre, ese nazi... sí que estaba verdaderamente poseído. Pero ¿eh? A mí me ha encantado de ese vídeo, dentro de lo terrible, que por lo menos la gente ha reaccionado. Hombre, es que si no eran iguales que el otro. Y ha ayudado, porque otras veces no, se bloquean, les da miedo, sí, y se bloquean. Y en esta ocasión, la gente... Porque la agresión era brutal, era de una brutalidad tan... No, pero es que han reaccionado todos en general. Pero eso está muy bien. Si están matando a alguien a tu lado, yo creo que la gente reacciona. La gente, el 99,9% de la gente es químicamente buena, ¿no? Bueno, el 99%, el 99%. Sería un debate interesante, ¿no? Y además el problema a veces no es cuáles sean nuestras creencias. Las creencias a priori todas son respetables, ¿no? Según, creo que es el artículo 16 de la Constitución, que cada uno puede creer lo que le dé la gana. Bueno, el problema es no, que hay personas... No, yo no respeto que nadie sea nazi, no lo respetaré nunca. No me parece respetable esa creencia. El problema es que hay personas que son muy... Además, sí que es punible. Sí, lo que voy es que precisamente hay personas que son muy consecuentes con sus creencias. Uh-huh. Y este es el problema. Y hay casos, yo los casos más terribles que he estudiado en España, de crímenes, de asesinatos, de homicidios, en el contexto de las posesiones diabólicas, no los han cometido satanistas ni poseídos, los han cometido supuestos exorcistas que en el nombre de Dios han cometido auténticas atrocidades. A mí me da mucho miedo... una de las cosas que me da miedo de la exopolítica, con toda la buena voluntad y la buena intención que tengan los creyentes, los verdaderos creyentes en esa conspiración extraterrestre, es que realmente piensan que la serie V no es una serie de ficción, sino un documental de National Geographic, sí, y que ellos van a ser el cuerpo de resistencia que nos va a defender a los humanos de esa invasión alienígena. Y en Estados Unidos ya se han dado casos muy preocupantes cuando se mezclan esa corriente de proarmamentistas que tienen auténticos arsenales en sus casas y que se creen que lo de los reptilianos es verdad y que cualquier día pues pueden cometer cualquier atrocidad o cualquier barbaridad precisamente porque son consecuentes con sus creencias, ¿no? O lo que lo asocian al fin del mundo. Acordaros, hace un año y medio aproximadamente creo que fue, cuando en la localidad de Newtown, en Massachusetts, pues un señor llamado John Lanza pues cogió y asesinó a 20 y tantas personas en un colegio, de los cuales 23 eran niños. Y este señor se declaraba preparacionista, esta gente que convencía de que llega el fin del mundo, pues si en un momento determinado no llega, lo provocan. Y la forma de liberar al resto de mortales de ese apocalipsis final, pues es liarse a tiros, ¿no? Con lo cual no es que vaya a pasar, es que ya ha pasado. Pero hay algunos gurús, por ejemplo, de la exopolítica aquí en España, a los cuales yo les he oído decir que, por ejemplo, los obeliscos egipcios han sido creados por los Illuminati, y por tanto que son símbolos diabólicos, y así muchísimas cuestiones del patrimonio que nosotros entendemos, patrimonio arqueológico, patrimonio histórico o artístico, son símbolos, son elementos realizados por este gobierno oculto del mundo, y que por lo tanto, bueno, es hasta cierto punto lícito el acabar con ello, porque en cierta medida le estás haciendo daño también a este gobierno oculto. Entonces, claro, es ese tipo de consecuencias. No estamos hablando de las personas, estamos hablando del patrimonio, pero evidentemente también aquellos que en un momento dado se les considere colaboracionistas o que están negando esa realidad, pues yo, por ejemplo, también he recibido insultos en privado, me han llamado genocida, me han llamado colaboracionista, de títere del sistema y cosas por el estilo. Eres miembro del Club Bilderberg. Sí, sí, pero... Espía de la CIA también. Sí, pero soy el que lleva los cafés, tampoco soy una persona muy relevante. Bueno, las 3:16, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en La Tertulia, cambiamos de tercio, hablamos... En principio, y quiero recordar, y siempre que hacemos sobre un suceso de estas características, recordamos a un periodista, Charles Ford, en los años 20, década de los 10, 20, 30, en los Estados Unidos. Ford investigaba todo tipo de sucesos extraños antes de que se hablara de estos hechos con total normalidad, como lo hacemos ahora. Él archivaba en sus fichas cada uno de estos episodios extraños. Entre ellos, le llamaba muchísimo la atención las lluvias de cosas raras. Menos las lluvias de agua, le llamaba la atención de todas. Y entre ellas las lluvias de diferentes animales. Ese tipo de fenómenos, con el paso del tiempo, fue tan importante, todo lo que aportó a nivel documental sobre el tema. Este tipo de sucesos se les conoció como fenómenos fortianos, y esos fenómenos siguen existiendo. La ciencia se ha ido ocupando de ellos, se han ido descubriendo cosas muy interesantes, por ejemplo con la lluvia de peces. Se ha producido un caso que, pero también hay explicaciones e hipótesis para dar un bueno, pues una justificación a por qué ocurre esto, por qué a veces llueven peces del cielo. Y ha ocurrido en Honduras. En Honduras, sí, efectivamente, porque mira que hemos oído hablar de lluvias extrañas, desde lluvia de sangre hasta lluvia incluso en Brasil. Recuerdo una población de Manaus donde llovían trozos de carne del cielo, lluvia de piedras, y la más terrible para mí particularmente, que es la lluvia de arañas, ¿no?, que se produjo hace muchos años en Salta, en Argentina. Pues prácticamente, además, no estamos hablando de arañitas pequeñitas, sino de auténticos arañones, ¿no? Bueno, pues hay un fenómeno que se reproduce cada año, es decir, se puede investigar anualmente para saber qué es lo que lo provoca, y esto ocurre en Honduras, donde una vez más pues han sacado los barreños a la calle, literalmente para pescar los peces que se precipitan desde los cielos durante las lluvias, que van especialmente desde los meses de mayo hasta pues finales de julio, es decir, todavía queda un mes, ¿no? Bueno, pues el epicentro en esta ocasión ha sido la comunidad Centro Poblado La Unión, en el municipio de Lloro, al norte de Honduras, donde se produce uno de estos fenómenos realmente singulares, pues de los que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Pues bien, fue hace dos semanas cuando el fenómeno se ha vuelto a repetir. Las nubes, como tantas otras veces, adquirieron unos tonos más oscuros de lo normal, y durante toda la noche el aguacero que cayó dejó, no decenas, hablamos de cientos de peces sobre el terreno. Dicen que cuando esto va a ocurrir, pues los nativos de la región aseguran que al color especialmente oscuro de las nubes se une también un fortísimo viento huracanado que despierta de repente, y sobre todo mucho aparato eléctrico que acompaña a la tormenta antes de producirse la lluvia. Bueno, pues para ellos es un regalo de los dioses, ya que aunque siempre se produce en la región de Lloro, raro es que de un año a otro le toque a la misma aldea. Esto sería pues como que te toque el gordo durante dos años seguidos. Y a partir de ahí, pues los nativos de la región se dedican a recogerlos, ya que han sido muchísimos los años de hambruna que esta peculiar lluvia, pues de una forma u otra, ha servido para paliar los efectos de la misma, ¿no? De momento no hay certezas al por qué se producen estas lluvias, pero los científicos que han estudiado el fenómeno de Lloro han llegado a la conclusión de que se deriva de las fortísimas trombas que se producen en el mar y que de una forma u otra arrastrarían como una especie de gigantesco aspirador a miles de pequeños peces, que los desplazarían en fuertes tornados hasta finalmente precipitarlos en otro lugar. La cuestión es que al ascenderlos hasta alturas muy considerables, hablamos de varios kilómetros de altura, pues en cuestión de segundos desplazarían los peces a distancias a su vez de varios cientos de kilómetros. Ahora bien, hay que decir que en el caso de Lloro, un equipo de científicos de National Geographic que estudió el fenómeno y que además fueron testigos del mismo en la década de los 70, pues determinó que en realidad los peces, atentos porque esta explicación es verdaderamente fascinante, dicen que los peces, que eran ciegos, no procedían del cielo, procedían de las corrientes subterráneas de la región, que a causa de los fuertes tornados que allí se producían eran aspirados a la superficie. No venían de arriba, sino que venían de abajo. Bueno, pues claro está, como es lógico, entramos dentro de lo que es la explicación más natural, más científica, pero también hay otra, vamos a decirlo así, más sobrenatural, ¿no? Y tampoco pues pueden faltar aquellos que defienden precisamente la sobrenaturalidad del fenómeno, cuyo protagonista es un sacerdote que habitó en la región en la década de 1860 y que al ver el estado de pobreza de los habitantes del lugar, que prácticamente, según dicen las crónicas, no tenían absolutamente nada que llevarse a la boca, pidió por ellos y entonces el cielo les envió la lluvia de peces. Bueno, pues este señor se llamaba Francisco Subirana y hay que decir que gracias a haber librado de estas terribles hambrunas a los habitantes de la región de Lloro en Honduras, pues está enterrado en la iglesia de Santiago de Lloro y por eso la lluvia de peces es conmemorada cada año en un festival que reúne a los habitantes de todo este departamento hondureño después de haber sacado los barreños a la calle y de haber pescado un poco. Anda, mira, qué bonita la noticia. Yo de todas formas hay una cosa que no entiendo, porque los de National Geographic, quiero decir, verían caer los peces, ¿no? Es decir, una cosa es una lluvia y otra cosa es que afloren desde la superficie, ¿no?, de subterránea o no, desde la parte subterránea. Claro, pero parece ser, Juanjo, que efectivamente lo que ellos defienden es que están debajo de las corrientes subterráneas, pero parece ser que estos tornados que se forman en cuestión de segundos y que tienen una fuerza tremenda aspiran succionan bien. Con tal fuerza que los peces salen disparados hacia arriba y posteriormente se precipitan como si fuera una auténtica lluvia. Uh-huh. Vale. Bueno, pues una historia preciosa. O sea, y curiosísima. Y que además se puede ver cada año, uh-huh. Que es lo interesante, ¿no? Sí. Bueno, lo que podremos ver dentro de, bueno, iba a decir poco, a medio plazo, es un platillo volante viajando hasta Marte. Bueno, en realidad ha sido este fin de semana y están experimentando la NASA, es un platillo volante. En realidad, como sabéis, no es platillo volante en sí, es un desacelerador supersónico de baja densidad. Ese es el palabra técnico real que ha utilizado la NASA para esta máquina. Pero claro, como tiene forma de platillo volante, pues directamente se le denomina platillo volante. Y ha sido lanzado desde la base militar de la isla hawaiana de Kauai y estaba adherido a un globo gigantesco de helio. Entonces esto ha subido y cuando ha alcanzado los 36.000 metros de altura, después de 2 horas ascendiendo, pues el artilugio ha conseguido ya desprenderse del globo. Inmediatamente se ha activado un cohete que le ha propulsado a 3,8 la velocidad del sonido, según la equivalencia son 4.651 kilómetros por hora, y lo ha elevado a los 54.900 metros de altura. Según los expertos, ¿qué pasa con esta altura? Pues que es la atmósfera de Marte similar. A esta altura sobre la superficie de la Tierra, pues la atmósfera de Marte es muy parecida. Entonces, pues hasta ahí el operativo ha ido todo bien. El platillo volante ha ido perfecto, se ha separado del globo. Pero el problema ha resultado cuando ha intentado descender. Entonces, en ese momento, se tendría que activar el desacelerador supersónico aerodinámico infalible, y por lo visto muy infalible no ha sido, porque debía frenar la nave, que consistía en la apertura de un paracaídas. Este paracaídas tenía una proporción de 34 metros de diámetro. Y es cierto que se ha abierto, pero no se ha abierto todo. Se ha quedado en una zona un poco pues mal. Entonces no se ha desplegado correctamente. ¿Qué ha pasado? Pues que el platillo sí ha descendido. Ha tardado 3 horas. Ha caído en la hora correcta, en el sitio previsto, en el Océano Pacífico. Pero gracias a Dios que ha caído en el Océano Pacífico y lo han podido recoger y recuperar, porque si llega a pasar, como tienen pretensión de hacer un acto similar, cuando una nave de estas características llegue a Marte, pues imaginaros cómo hubiese aterrizado. Pero bueno, en Marte hay 5 colonias humanas que están preparadas. Y, ¿no? y si cae en zona reptiliana, pues fíjate. A ver por dónde cae, están ya con el cesto puesto. A mí lo que me llama la atención es el hecho de que esta noticia, cuando en su momento se ofreció, ¿no?, que ya la comentamos en la tertulia, barajando precisamente que en estas fechas se iba a producir ese lanzamiento, la verdad es que los científicos que participaban en este proyecto, que hay que decir que si ves el OVNI, esa supuesta nave, o sea, esa nave que hace la NASA, la verdad es que está formada por una serie de flotadores gigantes que cuando se inflan, la verdad es que le da ese aspecto, ¿no?, de nave, del OVNI que tenemos en la cabeza todos, ¿no? Y era curioso cómo los propios científicos de este proyecto hablaban de la evolución que suponía con respecto a otros proyectos anteriores, en el sentido de que, oye, vaya paletada que era aquello, decían ellos mismos, ¿no?, vaya paletada que era aquello de mandar una serie de sondas a Marte, finalmente cuando estaban descendiendo que se inflaran aquellos airbags y ¡pum!, botando hasta que paraba, y si tenías la mala suerte de que el rover quedaba para arriba, pues pues como una tortuga, la llevabas clara, ¿no? Y hablaban de esto como una evolución. Bueno, pues la evolución parece que se les ha estampado en el mar. Ya sabemos lo que pasó en Roswell. Ellos, bueno, de todas formas quieren hacer más experimentos con el proyecto. Este ha costado en concreto 109 millones de euros y lo que pretenden es seguir experimentando aquí en la Tierra, porque lo que no quieren es gastarse muchos más millones de euros o de dólares y hacerlo, mandarlo a través de una sonda en Marte y entonces pues que la cosa al final resulte así de mal. Cuando lo tengan ya más claro, pues se supone que esta tecnología la utilizarán en una nave para, supuestamente, en un futuro, enviar una misión tripulada a Marte. Los foros de Exopolítica comentan que, efectivamente, esto está inspirado a través de tecnología reptiliana. Bueno, pues ha copiado. Hablando de tecnología reptiliana, no sé por qué me viene a la mente ahora Alemania, Merkel. Estáis hablando también de recortes presupuestarios. Me ha venido a la mente todo eso, ¿no? Sobre todo para los demás, ¿eh? Los Illuminati de Baviera. Sí, exacto. Bueno, y estoy pensando que a veces piensas que los cerebros se estropean un poquito de tanto intentar fastidiar al prójimo, ¿no? Y este científico alemán, Manuel, que quiere congelarse, podría ser un buen ejemplo de ello. Fíjate que cuánto hemos especulado sobre el viaje en el tiempo, si es posible o no el viaje en el tiempo. Bueno, pues este hombre va a intentar su propio viaje en el tiempo hacia el futuro. Se trata de, efectivamente, de un científico alemán de 75 años que lleva mucho tiempo investigando todo lo relacionado con la criopreservación y que ha decidido dar un paso hacia adelante, no hacia una alfombra de brasas, sino hacia una cabina de criogenización para congelarse a sí mismo y volver a resucitar dentro de 150 años. Uh-huh. ¿Os imagináis lo que sería quedarte dormido y volver a despertar en el año 3064? ¿Cómo bueno, será? De aquí al 3064 van algo más de 150, pero... Bueno, pues también estaría bien, sí, también sí. Estaría en 3064. Sí. Usted se levantaría en 2164, ¿no? Uno menos en Canarias. Exacto. Pues este tipo, Klaus Sames, de 75 años... Igual puede comprobar lo que ha hecho su presidenta con el resto del mundo. Y algunos presidentes sí. Posteriores, sí. Sospecho, no creo que dure tanto. La Merkel, veremos. Sus consecuencias, sí. También se puede congelar ella también, y dentro de 105 años... Eso sería terrible, imagínate volver 150 años después y volver a encontrarse a los mismos, ¿no? Es que esto de Merkel y congelar, eso, pienso yo en salarios y en esas cosas, ¿no? Y seguramente no tendría que gastar la suma que ha tenido que invertir este hombre para llevar adelante el experimento con él mismo, como conejillo de indias. Este experimento, después de pasar por todos los protocolos legales, porque una serie de abogados han tenido que certificar que este hombre está en su sano juicio, algo que él ha insistido mucho en las declaraciones que ha hecho, que él no está loco, que es plenamente consciente de lo que está haciendo, ha abonado una suma de 21.000 euros a la firma Cryonic, que es la depositaria, la que tiene la infraestructura técnica para mantener estas cabinas de congelación durante tanto tiempo, presuntamente. Y lo que ocurrirá es que cuando los médicos certifiquen que él está clínicamente muerto, que su cerebro ha dejado de latir, será inmediatamente su cuerpo será introducido en una urna donde se enfriará a 196 grados bajo cero. Después será trasladado a la sede de esta empresa, el Cryonic Institute, en Michigan, en Estados Unidos, donde se sustituirá la sangre por un plasma especial para esto y donde permanecerá, en teoría, durante los próximos 150 años hasta ser despertado en un mundo probablemente muy diferente al que conocemos. Casi da envidia, ¿eh? Sí, vamos, yo le tengo una envidia. Hombre, pues entre esto y acabar en un nicho en la Almudena, pues hombre, yo no sé qué es más prometedor. Hombre, sí, pero no, ninguna de las dos cosas es prometedora. Pero es que este hombre voluntariamente dice que se va a congelar. Y los que están en Almudena, la mayor parte no se han ido ahí voluntariamente. Bueno, pero él dice que es en el momento en el que le declaren la muerte clínica. Claro, ¿no? Que se supone que va a dejar que se va a dejar fallecer. Y luego ya se va a dejar fallecer cuando corresponda. Yo me temo que no hay muchas opciones, ¿eh? Yo creo que en el fondo todos nos vamos a dejar fallecer tarde o temprano, solo que él pretende prolongar su vida después, y hombre, va a ser... Es decir, esto va, va a ser interesante seguir esta información. El tema... Sería interesante, ya me gustaría a mí poder seguir esta información. El tema es que te van a dejar a elegir. ¿Usted qué quiere? ¿Enterrarse bajo tierra, incinerarse o crionizarse? Y entonces tú eliges qué es lo hombre, que... Hombre, hay que tener un punto de valor, porque lo estamos frivolizando un poco, pero evidentemente, si cualquiera de nosotros pudiese volver a la vida dentro de 150 años, se iba a encontrar con un mundo muy distinto, en el que desde luego no iba a existir nadie de sus seres queridos, ni los hijos ni los nietos de sus seres queridos, y es, da un poco de vértigo, ¿no? Tampoco creo que todo el mundo estuviese dispuesto a esta audacia. Bueno, no digo, de todas formas no está nada claro que realmente puedan revertir el proceso. Yo creo que no se ha conseguido en ningún momento descongelar a alguien, ¿no? Y además, ni mucho menos, que los daños que produce el hielo, ¿no? La congelación sí, luego se puedan recuperar. No, está absolutamente demostrado que es imposible. Claro, pero hay un negocio ahora mismo, y una industria aquí en España, incluso hubo una empresa hace unos años que empezó a promover este tipo de cosas. Era la empresa norteamericana. Se va a salir en varios medios la persona buscando fondos. Y para el siguiente domingo tiene guardado una cosa de trasplante de cabeza tremenda, ¿eh? Que nos la contará Juan José Sánchez Oro. También Manuel nos tiene que cortar un informe que debe estar ampliándose muchísimo, porque semana tras semana dejamos esa información, ese tema relacionado con los 10.000 ovnis que se vieron el pasado año. Nos lo comentará ambas cosas, tanto Manuel como Juan José Sánchez Oro, como Lorenzo Fernández nos contará qué tal le ha ido por Sevilla el próximo jueves a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro de Sevilla. Es la presentación de su libro 99 lugares encantados en los que pasar una noche en vela. Y se lo contarán a todos los oyentes que podrán venir aquí en las jornadas de puertas abiertas tanto el domingo como el sábado. rosa.vientos@onda0.es es nuestro mail, ahí tienen que dirigir la solicitud. Gracias a los tres. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. De pasar frío.